en América del Sur y divulgadora de la música popular de su país, o sea, de Chile. Es una de las miembros de la célebre familia de los Parra, ¿no? Que ha dado muchos artistas, mucha cultura para nuestro país. Su contribución a la cultura de Chile se considera de gran valor y trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y América Latina. Sus canciones han sido versionadas por diversos artistas, tanto chilenos como extranjeros. Y lo que decía, en conmemoración de su natalicio, el 4 de octubre, celebrado el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Bueno, en homenaje a Violeta Parra, en este programa especial hecho para la música chilena, como siempre de costumbre, Guerrero Arcoíris, le vamos a rendir un gran homenaje a esta, que es prácticamente nuestra embajadora en el mundo, y lo ha sido por tantos años, como es la gran Violeta Parra. ¿Y quién otro? Van a ser ellos que de alguna u otra manera han mostrado a Violeta de una forma muy, muy, muy didáctica en sus conciertos, a través de una pantalla, mostrando su voz originaria, un respeto único de esta gran agrupación que hoy día está de gira por Europa, y me refiero a Illapu, que inicia este homenaje con Paloma Ausente. Paloma ausente, paloma ausente. Bien, iniciamos este programa dedicado a la Violeta Parra, a esta mujer que, pucha, yo creo que siempre debemos estarla recordando. Los chilenos, de alguna u otra manera, debemos de estar insertos dentro de su historia, puesto que ella escribió sobre la ideología del chileno, la idiosincrasia, o llamémosle la cosmovisión chilensis, ¿cierto? Cuando nos habla, por ejemplo, de aquellos que le dan cinta a quien no tiene cabeza, lo hemos visto miles de veces en nuestro país, ¿cierto? Le han dado hasta tribuna a gente que no ha tenido ni pelos para pa estar en el lugar donde corresponde. O esa otra frase que dice Violeta, no pasarse ni quedarse medio a medio de la raya. Siempre es bueno en una conversación no ir más allá ni y ser menos, sino que poner lo que corresponde. Violeta nos enseñó a través de su música lo importante que son los principios y valores de la pobreza. Mira que decía en una canción también que, bueno, que Chile limita al norte de la injusticia, y todavía es así, todavía hay penuria en los hospitales, todavía hay mucha deuda con el pueblo, y de alguna u otra manera Violeta lo interpretaba a través de su música. Vamos a escuchar un himno a la vida, un himno a agradecerle a la propia vida que hemos tenido cada uno de nosotros, cada uno que nos escucha a esta hora de la noche. Haga una introspección de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que ha hecho bueno? ¿Qué es lo que ha hecho malo? A través de esta canción que nos llega al corazón. Gracias a la vida con la gran Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Qué hermosa canción con la que estamos dando inicio a este... a este pequeño significativo homenaje a la Violeta Parra, ¿cierto? La Violeta Parra es parte de nuestra vida, de nuestro folclore. Ha estado en todas las partes, ¿ya? Vivió un tiempo triste de la vida de Santiago, de estos altos y bajos de este país llamado Chile. Le tocó vivir el momento difícil donde hasta el día de hoy hay una deuda histórica con las enfermedades psicomentales, con los cuales tuvo que conllevar la vida a Violeta, y a causa de lo mismo que la llevó al suicidio. Entonces, sí. Que, bueno, hablando de eso mismo, de la vida de la Violeta, también hay un punto que a ella le tocó la parte de la migración de las zonas rurales a las ciudades, ¿cachai? Porque donde ella nació y se crió era una zona campestre, digamos, claro, con agricultores. Su papá fue profesor. Demasiada pobreza. Claro, y esa parte de Chile, esa historia que fue, claro, digamos, el siglo pasado, pero todavía existían estas grandes injusticias que hay hasta hoy. O sea, han perdurado en la historia. Bueno, lo decía delante al comienzo del programa, o sea, hay frases de canciones de la Violeta que lo dicen todo, o sea... Ella lo fue relatando, claro. Como la miseria grande en los hospitales, o se compran armamentos militares cuando se necesitan parques municipales donde la gente pueda distraerse el día domingo, ¿cierto? Son tantas las cosas que el pueblo debiera de tener con las riquezas que tenemos en Sudamérica, para no hablar solamente de nuestra patria, sino también en la incorporación de los países de este costado de la vida del mundo, que unidos seríamos invencibles, les digo, pero hay que congeniar con eso, hay que congeniar con los vecinos, tratar de llevarse bien para poder crecer. Bueno, era también una de las cosas que de alguna u otra manera Violeta interpretaba en las canciones, la unión de los pueblos americanos. Vamos a ir mediando esta grande conversación de esta noche, y si te quieres unir, lo puedes llamar también, ¿por cierto? ¿Qué sí, teléfono no. puede ser? Puede ser el de la radio o al celular. El de la radio, ¿podemos entrar a atenderlo? Creo que no. ¿Por el de la radio? Creo que no. No, pero a ver, dale el tuyo, a ver si podemos sacar alguna. 959. 144-844-840. Repetimos. 959-144-844-840. Si tú nos quieres llamar, para que conversemos del tema, de este tema tan hermoso que es parte nuestra. Ser chileno no es solamente septiembre, chiquillo. Ser chileno es sentirse chileno toda la vida para cuidar nuestra patria. Nuestra patria necesita del cuidado de nosotros mismos. Ya no podemos ser patriotas cuando juega la selección o alguna cosa por el estilo. Debemos ser patriotas siempre, las 24 horas del día. Querer nuestro país es la tarea de todos nosotros. Bueno, vamos a hacer un arito, vamos a ir a buscar unos grandes de la música, chilenos, ecuatorianos, colombianos, ya que hablamos de la integración suramericana, ¿qué más que el grupo Altiplano, liderado por don, o el maestro, ya, Vicencio, ¿cierto? Mauricio Vicencio y don Fernando Villablanca. Vamos a escuchar esta noche una producción muy hermosa que, bueno, dejo de todas, son muy lindas, pero yo creo que, y compartimos con mi compañero acá, que... Paracas, ¿cierto? Ha sido una de las creaciones más hermosas, sí. Así que esta noche para todos ustedes, Ayahuasca con Altiplano, y lo queremos dedicar esta noche también a alguien que no está con nosotros físicamente. Quedó el recuerdo, y el gran recuerdo que hoy día se le hizo a través de Facebook de la red es para nuestro amigo David James Guatoncito. Donde quiera que estés, siempre estará en el corazón de todos los andinos, ya. Así te queremos mucho, David James Guatoncito. Te vamos a dedicar este Ayahuasca con Altiplano. Thank you. Tremendo, tremendo temazo, temazo. Con Altiplano esta noche, ¿cierto? Para homenajear a la Violeta. Uno nos ha llamado nuestro amigo, dijo que a las 8:15. Llamada, ya pasó a las 8:15. Hoy queremos dar unos avisitos. Avisitos. La casa, este sábado es. Van a andar reiterándome, Seba. Casa Uta Aymara, ya, de Macul. Tiene una actividad este sábado, me parece. ¿Cierto? ¿El viernes o sábado? ¿Estáis seguros? Viernes 6 de octubre, entonces, a las 6:30, Casa Aymara Macul, ¿ya? Se presentan nuestros amigos de Nacimiento Rock Fall, de Marcelito Concha. Y Jaquiri. Y Sixto Huanca. Sixto Huanca, no olvidarse, ¿la entrada cuánto vale? 3,000 pesos. 3,000 peticlines nada más para ir a ver estos tremendos tres artistas. Va a haber comida típica. Sí, súper rica parece. ¡Uy, qué delicioso! Estamos invitados en todo caso, ¿eh? Tenemos sí. Invitaciones para ir. Sí, podría, pero vamos a ver si Dios mediante vamos para estar allá con los hermanos, ¿cierto? Oye, me está llamando Serginho acá. Conectémoslo aquí, pues, espérate. Te lo paso al tiro para allá, espérate, Serginho, ya te vamos a conectar. Serginho, cálmate, no te muevas. Ahora, ¿estás ahí? Aló, Serginho, ¿cómo estás? Aló. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló, pa? Vicente. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Súbelo allá. Sí, se escucha. ¿Cómo estás, Sergio? Estoy bien, ¿y ustedes? Estamos súper bien acá todos los 33. Ustedes son dos nomás. Pero valimos 33, po. Le faltan 31. ¿Cómo ha estado, Sergio? Bien de salud, gracias a Dios. Oye, Sergito. Todo bien, todo en calma. Ah, eso. Oye, Sergio. Señor. Quiero recordarle a todos nuestros amigos que Sergio es un gran amigo nuestro, hermano. Es un aborigen que no le quiere bajar a la radio un poco el volumen. Bájale la radio, bájale el guataje. Bájale el guataje, compañero. Aló. Ahora sí que estamos ahí. Ahora estamos a nivel de. Aló. Probando. Probando equipo, aquí. Compañero. ¿Cómo estás, Sergio? Aló. Sergio, probando yo le estaba diciendo a nuestros amigos que tú eres un gran hermano nuestro y que eres una persona muy conocedora de las plantitas y esta noche nos va a indicar qué hacer porque ya aparece la primavera. ¿Qué debemos de plantar? ¿Cuándo debemos de plantar? ¿Cómo poder trabajar la tierra? Cuéntanos un poquito de eso, hermano. Bueno, me escucha, ¿cierto? Ya. Sí. Usted puede plantar de semilla todo lo que quiera en hortaliza, ¿ya? También puede plantar todo lo que quiera semillas de flores. Estamos en una época muy apta, muy adecuada. ¿Entiendes? Claro, y la tierra está bien mojada. Usted primero también tiene que mojar bien la tierra. Después hace los hoyitos o las zanjitas, como le llamaban, mergas, qué sé yo, y pone semillitas o almácigo. Usted esos insumos los puede encontrar en la feria del día sábado en Santa Elena, esquina José Luis Co, atendido por don Sergio, el gurú de las plantas. ¡Ese es mi toro que pone leche! Oye. ¿Perdón? Ya, mañana voy a trabajar en el Ejército Libertador, esquina Sargento Menadier. A los que me digan que escuchen el programa, les voy a dar los almácigos más baratos que los demás. ¡Es mi gallo que pone huevo! Tengo para mañana tomate, pera, tomate, cherry, tomate, limachino, tomate, scal, as. Tengo ají de pimentones, ají rocoto, cacho de cabra, cristal, lechugas, acelga, beterraga, espinacas, chibulé, tomillo. Oye, todo y eso como que para que pues, lo puedas plantar en tu en tu pedacito Hola, Raúl, de tierra. Buenas noches, amigo. ¿Tú lo ¿Sí? puedes plantar en tu pedacito de tierra? Claro, para que lo planten en tu pedacito, ¿cómo es eso? De tierra, pedacitos de tierra. Claro. Oiga, don Vicente, ¿ya? Quiero ir el otro miércoles, me invité. Por supuesto, si no tenemos invitados, te avisamos porque estamos en espera de una llegada de unos amigos bueno, que andan y, en Perú. Espérate, andan en Perú. Y bueno, tenían, y si tenía amigos ahí, echamos uno abajo por la ventana y me hacen un hueco. No hay problema, usted siempre va a ser bien recibido. Oiga, ¿cuál va a ser el bolero de esta noche? ¡Ah, qué lindo! ¡Qué hermoso momento! Un bolero para todos los radioescuchos de este programa tan lindo llamado Los Guerreros del Arcoíris, auspiciado por Sergio Aguilera, el gurú de las plantas, el sensei de los almácigos, y Vicente Moyanos Roja, que viene desde el modesto Sergio de la montaña junto al Sebastián Herrera para deleitarlos durante 2 horas de música que nos llega hasta el alma. Ya, pues rájate con el bolero. Ya, un bolero de Lucho Gatica, ya. Contigo en la distancia. Ay, más mejor que sería. Contigo en la distancia. Rájate con un medio. Medio pato. Oye, bueno, compadre, estamos muy felices de escucharte como todos los miércoles. Saber que estás ahí, que estás en las ferias, que estás en tu puesto. Llueva, truene, relampagueo, nieve. Sergio está ahí para servirle a toda la gente y enseñarles también cómo se tratan las plantas, que son nuestros hermanos menores que nos dan oxígeno, pues. Ya. Gracias por todo. Chao, Sergio. Un abrazo fuerte. Un saludo para el Abdón y su esposa y todos los demás que escuchan este programa. No se olviden, si mencionan el programa mañana, les voy a dar más máximo barato. Jayaya. Chao, Sergio. Cuídate. Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía estoy. Tu bella melodía, en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas. Escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también, más allá. caricia de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. El bolero de Sergio Méndez, no, Sergio Aguilera, que nos acompaña todos los miércoles, ¿cierto? Y programó esto. Oye, tenemos otro avisito. Sábado 7 de octubre, Sopeña Folclórica, show en vivo, comida típica y mucho más, ya con la colaboración de destacados artistas. Agrupación folclórica Dolores Sopeña. Andrés Moraga, imitador de Marco Antonio Solís. Grupo Cuequero Acordeón Mayor. Gabriel Valenzuela. El dúo Kilimanjaro. Jorge Céspedes Romero, El Manguera. Todo esto en Nemesio Vicuña, 341 Puente Alto, a partir de las 15 horas y hasta las 21 horas. Valor de la entrada, $1,000. Oye, súper barato, $1,000. Me figuro que va a haber harta comida, como que vayan a almorzar allá. Bueno, no se olviden, ¿eh? Sopeña Folclórica, ¿ya? Este sábado 7 de octubre, no se olviden. Tenemos otro avisito por ahí, pero vamos a ir al homenaje, a seguir con este homenaje hermoso. Pero se lo van a hacer otros grandes artistas chilenos, ¿ya? Que incorporan de alguna u otra manera la violeta para que no se olvide dentro del repertorio folclórico en este día de la música chilena. Los Jaivas, violeta ausente. Quiero ir al mercado y comprarle un pequeño, ir a matar. Qué hermoso, ¿cierto? Con el gatito al Quinta, ya, ahí a la cabeza, los Jaivas, cantando una canción hermosa de la Violeta, ¿cierto? Y bueno, en la otra dimensión, a esta hora deberían estar cantándole un gran cumpleaños feliz a la Violeta, ¿no? 106 años de esta mujer, que podríamos hablar un poquito más de ella, a ver si podemos encontrar más información acerca de que también fue una de las mujeres que pudo abrir Europa para dar a conocer un país que se dio a conocer a través de la literatura con Neftalí Reyes Basualto, Pablo Neruda, el premio Nobel, Gabriela Mistral, y bueno, y posteriormente, bueno, la Violeta, abrir el Salón de París. ¿Cuál fue ese salón tan prestigioso? Creo que el Museo de Bellas Artes de Lo Urbe. A ver, voy a buscar. Bueno, algo importante igual que yo diría de su vida, que fue la precursora de la nueva canción chilena también, que fue un movimiento que nació también por ahí por los 60, antes de los 70, de varios cantores que siguieron el camino y la huella que... o el camino, claro, que emprendió la Violeta Parra cuando decidió viajar por el territorio, recopilar cantos, canciones campesinas de entornos rurales donde se practicaba el canto a los poetas, el canto a lo divino, a los chilenos, a los... Oye, y en esto de recordar a la Viole, también la Viole tuvo cruzadas con Víctor Jara. Claro. Se cruzaron en algún momento en la Peña de los Parras. Mira qué bonito. Que fue, claro, como la primera gran peña conocida que hubo antes del gobierno de la Unión Popular. Que la Violeta no alcanzó a ver el triunfo de la Unión Popular, pero ella también fue parte, una parte quizá importante, dentro de la cultura chilena emergente, más ligada a los pueblos, a las localidades y a los barrios, a las poblaciones. Siempre ella rescatando y resaltando los valores de su patria, Chile. Sí. Como por ejemplo esa canción de La Carta, que bueno, lo hiciera famoso, que la Payún, ¿cierto? De que ella estaba justamente en Europa cuando estaban pasando cosas igual acá en Chile. Sí. Esto no ha sido desde ahora, ha sido siempre. La Violeta, yo creo que es una investigadora que tiene mucha relación y vinculación con nuestra provincia cordillera. Tengo entendido que Violeta vino a aprender, y en la película aparece, pero bueno, la película es película. ¿A Pirque? Y claro, no solamente a Pirque, sino que al Peñón, al fondo del Peñón, que estaba acá en el Peral. Bueno, los antiguos que me escuchan a esta hora se recordarán a dónde está el hospital psiquiátrico Colonia del Peral. Claro. Bueno, por esos lados existía un caballero llamado Isaías Angulo. Violeta lo visitó junto con Isaías Angulo, conoció lo que era un poco lo que se estaba dando al otro lado del río Maipo, que era el guitarrón. El guitarrón chileno, sí. Bueno, y ahí tuvo alcance con muchos, me imagino que con Chosto, o quizás también con Santo Rubio. Con antiguos cultores del guitarrón. Exacto. Sí. Mira, aquí aparece lo que comentamos. En el año 1964, logró una marca histórica al convertirse en la primera mujer latinoamericana en exponer individualmente su arte, digamos, que fueron su serie de arpillera y óleos y esculturas en alambre en el Museo de Artes Decorativas del Palacio de Louvre. Palacio Louvre, mira, qué interesante. Claro, sembró un precedente, como tú decías, como una apertura para el arte chileno. Claro, para mucha gente. Si ustedes van a cualquier país del mundo y se les ocurre cantar Gracias a la Vida, les aseguro que lo van a asociar con Chile. No, y va a ser reconocido. Bueno, vamos a seguir en este pequeño, pero para nosotros muy significativo, homenaje con unos grandes de la música. Aquí se va a repetir el plato, Fernando Villablanca, porque vamos a ir a Arica a buscar a unos grandes amigos también nuestros, como es Marc Amaru. Esta noche le rinde un homenaje en la música a Violeta Parra. Contemplemos todo este homenaje que estos nortinos le hacen a nuestra viole chilena. Se va enredando. huesito en la pierna y sí, sí, sí. Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una mamá. Qué hermoso homenaje hecho por Marc Camaru para Violeta Parra, ¿cierto? De estas creaciones que de alguna u otra manera se han ido repitiendo en el tiempo y ojalá nunca mueran, que vaya de generación en generación para que de alguna u otra manera sigamos recordando a esta gran cantora, ¿cierto? Como es la Violeta. Y esta noche un pequeño homenaje a los Guerreros del Arcoíris para ella, al estilo Guerrero del Arcoíris, ¿ya? Hoy un saludito para toda la gente que nos escucha, nuestros auditores permanentes, ya como son José Acevedo del Rústico, allá en el Llano. No se olvide, cuando vaya a Pirque, conocer el Rústico, ¿eh? Vaya a conocer el Rústico. Ahí en el Llano lo va a atender su propio dueño, José Acevedo, el pescador. Y bueno, también nuestra pareja de amigos de toda la vida, como es don Abdón y su señora esposa, ¿cierto?, que nos acompañan. Nuestros hermanos de allá de Melocotón, ya, que tuvimos el agrado de encontrarnos por ahí arriba en San Gabriel el otro día con mi gran hermano, mi gran bro, como es Rodrigo Orellana, ¿ya? También a The Champs, que está contento porque se queda ganando el Colo, pero no sabe nada que quien le espera es Magallanes, y Magallanes el Taita, así que Magallanes, Magallanes, manojito de claveles, Ah, que no hay mundo para pintar tus colores. Ay, qué bonita canción de los magallánicos. Un saludo para este gran club, ¿eh? El legendario Magallanes, que entre paréntesis clasificó para la Copa Chile, así que espera al que está terminando el partido. Todavía no termina, voz de Chano. Ya lo está terminando, ya está ahí ya, Viaracho. Bueno, vamos a escuchar a la gran agrupación chilena y seguimos con este homenaje. Mañana me voy pa'l norte. Digimani nos acompañaba mañana, se van para el norte, ¿ya? Qué bonito, como la Violeta se expresaba de su tierra, contando un poco de cada parte de nuestra tierra, del mundo campesino, del mundo de los pescadores, de la mitología de Chiloé, del norte, del minero, del pirquinero. Bueno, en realidad interpretaba al chileno en toda su expresión, ¿cierto? Y sus palabras proféticas han quedado ahí como papiro colgadas, porque todavía no podemos cambiar que haya una buena educación, ya una educación de calidad, donde se le enseñe a los niños lo que es el patriotismo, donde se le enseñe las verdades de la historia de Chile, ya, porque la gente conoce actos heroicos, Sebastián, de nuestra patria, pero no conoce los pormenores. Por ejemplo, la gran batalla del Pacífico, ¿ya? En donde murieron jovencitos, ¿ya? Que, bueno, liberaron también un poco de terreno para nuestro pueblo Chile, pero a consecuencia de muertes que eran exclusivamente de empresas transnacionales que existían en aquel tiempo y que la historia no cuenta. Bueno, Violeta lo cuenta a través de la canción, ¿cómo se llama este? Cuando fui para La Pampa, ¿cierto? Se llama Arriba quemando el sol. Lo interpreta la,

mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana. Y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín. Al cielo le puso aretes y mis años en 17 los convirtió en querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Esta noche que quisimos la producción del programa Guerrero del Arcoíris, llevándose a cabo que el mismo día de su cumpleaños, poder homenajear a la Violeta, que nunca está de más, nunca está de menos, ¿cierto? La Viole es el personaje, de alguna u otra manera, íntegro de nuestro Chile querido, que traspasa todo, ¿ya? Sin duda, y lo muestra en la película que se logró hacer, el trabajo de investigación que ella hizo, que fue de alguna u otra manera traspasado dentro de la familia, que fue una dinastía. Los Parras, como lo decía Sebastián, es como una dinastía musical creada por este gran prócer de las letras y adeudado Chile con él hasta los tuétanos de los huesos, como fue Nicanor Parra, ¿cierto? Este antipoeta. Bueno, Violeta fue en sus comienzos también muy ayudada, sí, por su hermano. Sí, y él también la incentivó a escribir. A la creación, claro. A escribir, porque la Violeta cantaba, ¿no? Pues no escribía canciones. Recopilaba. Hacía recopilaciones, claro, con una fonola, una grabadora así de esas bien arcaicas que claro, había. Claro, y la levantaban y la cargaban por los campos. Hacía por el campo. Buscando, claro, como esta canción que esta noche sí nos va a interpretar su hija, Isabel Parra. No interpreta a Violeta Parra, de la hija a la madre, en una canción que seguro que fue una recopilación de la Viole, como esta jardinera que nos interpreta el sueño doloroso del amor, ya con, llevado parece a la jardinería. Esta es de Violeta Parra, la letra es de ella, homónima. Bueno, la vamos jardinera a escuchar entonces en la interpretación de la gran voz de su hija, Isabel Parra, La Jardinera. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo pega mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo. De la flor del seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ella. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Esta noche hemos paseado por las voces incomparables de la música chilena, de Isabel Parra, de qué sé yo, de Marc Amaru, ¿eh? Hemos querido de alguna otra manera interpretar como programa musical andino este homenaje a Violeta Parra, que creo que se lo merece, ¿cierto? Bueno, sin mediar palabra, porque vamos a tener varios programas adelante que vienen conversados, así que tenemos invitados, ya se acercan los invitados, volvemos al estudio de nuestra radio para el servicio también de los músicos chilenos, músicos que están emergiendo. Aprovechamos mandar un saludo a gente que ha logrado cosas este último tiempo, y es la Rosario Segovia, que ganó un premio junto a Atmósfera Libre, ¿ya? O de aquí te mandamos mucho Nehuen Rosario Segovia, ¿ya? Bueno, vamos a no lo encuentro, bueno, búsquelo de alguna manera, por ahí debe estar el que sea, pero vamos a seguir con este homenaje de la Viole. Y de la Viole, ahora va a actuar su hijo, que bueno, el hijo que la acompañó, que anduvo con ella por todas partes, que fue su brazo derecho, ya como fue Ángel Parra. Bueno, vamos a escucharlo esta noche con estos parabienes de Violeta Parra. Thank you. Gracias. Bueno, hay un gran homenaje a Ángel Parra, la Javiera Parra, Angelito Parra, ya su nieto, su hijo. Esta noche quisimos tener todos los Parras, todas las voces para acompañar en este cumpleaños, para homenajear a esta gran mujer que de alguna u otra manera representa a todas las mujeres chilenas, mujeres de campo, mujeres del altiplano, ya que son mujeres sacrificadas, mujeres de la cordillera, las mujeres de los arrieros, por ejemplo, que son mujeres abnegadas, que preparan el cocaví que debiera de tener los arrieros para poder llevar las majadas justo en esta fecha, es cuando se van a pastar a las alturas, a las tierras altas, y son las mujeres las que muchas veces acompañan en este andar de los arrieros, tanto de la cordillera central acá en Chile, como también en Argentina, ¿cierto? Los arrieros argentinos también, pues. Bueno, seguimos en este homenaje y, bueno, ahora nos va a seguir acompañando la Violeta. ¿Con qué canción la Viola nos va a acompañar esta noche? Oye, una cuequita. Bueno, ¿cómo no terminas con una cueca? Que son como el emblema de la Violeta Parra. Se llama Floreció el Copihue Rojo. Eso es. Tremenda cueca con la Violeta Parra esta noche, ¿cierto? Acompañándolo durante el programa, no perdiendo nosotros nuestro horizonte, que es la música andina, ¿cierto? Que nos acompaña todos los miércoles. Pero sí, esta noche haciendo un programa especial para alguien tan especial como la Violeta Parra, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir cantando. Eso, yo me estaba acordando de compadre Patara, ¿cierto? Y vamos a seguir cantando. Claro que vamos a seguir cantando, claro que vamos a seguir sonando la cicuspusa, las cañas esta noche. Para todos los romanticones, ¿ya? Que la primavera trae cosas, por cierto, ¿no? Como los pajaritos, como todos se reproducen en primavera. Entonces, esta canción tiene varias dedicaciones esta noche, ¿eh? Queremos dedicársela a la Angélica que nos está escuchando por allá en el sur, que está esperando un bebé. Así que estamos muy felices ahí, la Angélica Rocuán, que, ¿cómo se llama este? Gómez Rocuán. Angélica Gómez Rocuán. Ya que va a tener bebé, le mandamos un saludo aquí de los Guerreros del Arcoíris, allá para los sures. Con esta canción también. Con esta canción a la Carito, con esta canción a la Paula, a toda la gente que nos escucha, porque que se da el tiempo para el día miércoles, están sintonizados con nosotros, para todas esas románticas y románticos. Tiempo al tiempo con los Jarcas, que van a estar en Antofagasta pronto, en Alto Hospicio. Bueno, ahí estaba los Jarcas, ¿cierto? ¿Por qué no buscáis esa información? Porque yo tenía entendido que los Jarcas se iban a presentar en Iquique, al interior, a otro hospicio. Venían a una presentación a Chile. Bueno. Queremos saber y dar noticia a todo lo que... ¿Ah, sí? Bueno, la verdad es que nosotros queremos dar toda la información que sea necesaria para toda la gente que del mundo andino, ¿cierto? Y que se también se integra a este mundo tan hermoso como es el mundo andino. Estuvieron de visita, nos llamaron por teléfono, estuvieron aquí, los trajo la productora Coyasuyu Renca, Semilla Andina Renca, a los Aguatiñas. Esta noche los tenemos y después seguimos con el homenaje a Violeta. Vamos a una sorpresa después con que estamos armando ahí con mi compadre Sebastián para todos ustedes. Se lo merece Violeta, ¿no? Pero esta noche estamos en el sendero del Mamúsica Andina. Aguatiñas y Vida Ya No Es Vida. Porque mi vida ya no es vida sin ti. Si tú no estás junto a mí, ¿Te dormiste? Soñé que me dejabas. Estás aquí. Era una pesadilla. Eso era, pues, para todos los romanticones. Aguatiña esta noche, ¿eh? Y bueno, vamos ahora con esta sorpresa para todos ustedes. Bueno, es recordarle, yo creo que hoy día todo el mundo tiene derecho a las redes y entonces es muy fácil poder ver muchas cosas que uno quisiera ver. Pero si no lo han visto, véalo, búsquenlo en YouTube, nosotros lo encontramos. Y este homenaje tan grande que le hicieron a la Violeta Parra, sus nietos, en el Teatro Colón de Argentina. Y bueno, ahí va a escucharse algo de esta participación tan hermosa. Hace 6 años atrás, o 7 años atrás. En 2017 participaron varios artistas ahí, pues la Camila Moreno. Bueno, estuvo también, fue un concierto, claro, también estuvo, bueno, en vida, también hasta ahora, también de ser invitado al cumpleaños, el Pato Mans. Así que, bueno, vamos a escuchar parte de gran homenaje a la Violeta Parra en el Teatro Colón de Argentina. Qué terrible, ¿eh? Porque podría haber sido aquí en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, en su tierra. Fue en Argentina. Nadie es profeta en su tierra. dulce fue su viaje, llegó a la madrugada, sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca queda más, que la vida es mentira, que la muerte es verdad, ay, ay, ay, de mí. Bueno, ahí estaba la Soledad Pastoruti junto con la Javerita Parra, ¿cierto? Esta noche que le hemos hecho un homenaje a la gran Violeta. Oye, hablando de concierto, mira, me llamó una reportera, le mandaba un saludo a la María Ignacia de allá del Monte, ya que los manda a beneficio del Centro Cultural Senderos del Monte, Intigimani. Intigimani se presenta con Fabiola González y las chinganeras el domingo 22 de octubre a las 18 horas, Teatro Carrera en el Monte. ¿Ya? Las entradas, venta de entradas, 15 mil pesos el valor de la entrada. Y hay un número de teléfono, más 569 62-74-8948, ya, para que se comuniquen y puedan reservar la entrada al Teatro Carrera en el Monte, donde se presentarán Intigimani, ya, junto a, Fabiola González y las chinganeras, ya, bonita presentación. Y gracias por recordarnos estos eventos que están pasando en Santiago y que nosotros queremos estar todos con ustedes, pues, ¿ya? Y repetir estas cosas para que ustedes puedan asistir, si es que se puede, ¿ya? Recordarles que en Casa Buta Aymara estará Marcelito Concha y su grupo Nacimiento Rock Fall este viernes a partir de las 18 horas. También se presenta en esa actividad, se presenta, ¿cómo se llaman los amigos que se presentan, Sebastián? De Pillé. Ah. Pero va a ir rápidamente y raudamente para decirnos quién se presenta junto a Rock Fall Nacimiento. Jaquiris. Sisto Huanca. Este viernes, no se olviden, también de la Peña Peñafol. Peñafol. La vamos a repetir esa, Peñafol. Ya. De mi amigo. Ya les digo. Esta peña se va a llevar a cabo. Les digo al tiro. Se llama Sopeña Folclórica. Ya. Sopeña Folclórica. Este sábado 7 de octubre. ¿Ya? Entonces, les digo al tiro. No se les puede pasar. Es en Nemesio Vicuña, 341, Puente Alto, a partir de las 3 de la tarde y hasta las 21 horas. ¿Ya? Y ahí se van a presentar, entre otros invitados, el dúo Kilimanjaro, ¿ya? De mi amigo Gino Galgani, ¿ya? Así que vayan y aporten 1,000 pesos en la entrada para tanto artista y nuestro gran amigo Jorge Céspedes, el Manguera, para que se vayan a divertir. Le cuente la de la chancha, esa es súper buena. Tienen que pedírsela porque es muy buena esa. La chancha, hace tiempo que no se la escucho. Oye. Bueno, vamos a seguir cantando, dice uno. ¿Todavía nos queda material? ¿A quién vamos a colocar esta hora? Eso te quería contar que... Bueno, tengo un amigo mío que con el cual siempre nos juntamos, conversamos y me muestra siempre grupos de música andina y en algunos casos de comunidades como esta que es la comunidad Vilcamayú. Y claro que recoges de cierta manera registros musicales o formas musicales que vienen de... comunidades que son, digamos, aledañas al lago Titicaca. ¿Ya? De ahí donde que ¿no estáis saliendo en el micrófono? No está. ¿Ahí? Sí, a ver, sí. Ahora sí. Ah, ya. Bueno. Repite un poquito lo que nos estaba diciendo. Bueno, este es un guaño tradicional. Ya. Un hachalaquita, ¿cachai? Hachalaquita. Que son unas zampoñas grandes que de repente se les llama también hachacicus. Esta es una forma bien tradicional de tocar la zampoña y es ligada, es pareada, digamos. Claro, como el arca ira. Claro, basándose en el complemento andino, en el aini, en el complemento chachahuarmi, ¿cachai? Entonces, eso. Quiero saludar a mi amigo, no sé si me está escuchando, siempre escucha el programa igual, que me facilitó unos registros etnográficos, musicológicos de toda esta onda musical andina y de registros como de los años 60 en adelante, así que se lo regalamos a la Violeta Parra esta noche. Sí, exactamente, porque son comunidades campesinas también, así que bueno, eso. Hachalaquita por Vilcamayú, comunidad Vilcamayú. Ya se terminó. Thank you. bueno, este es el aporte cultural, porque no podemos apartarnos de la música andina, es imposible que los guerreros se aparten de la música andina, ¿cierto? Entonces por eso es que hemos homenajeado esta noche de una manera diferente a la gran viole chilena, ¿cierto? Un programa hecho especialmente para que ustedes también a esta hora de la tarde, este sábado, estén escuchándola a la hora del almuerzo y hagan una introspección como chileno de reconocer la música chilena, a nuestros cultores, respetarlos cuando ellos vayan a un concierto, comprar su entrada, así mismo como vienen grandes estrellas de Estados Unidos y de otros países, y ustedes son capaces de comprar una entrada, bueno, cómprenla por el artista chileno que necesita imperiosamente este mercado que, a pesar de que es muy chiquitito, es muy difícil poder vivir de la música en nuestra patria. Así que esta noche también para todos los cultores de la música chilena vaya también nuestro saludo. Y este fue nuestro homenaje, este fue el homenaje de Guerrero del Arcoíris para la Violeta, que no está ausente, siempre presente con nosotros en el folclore, en la vida cotidiana, bueno, a tantas cosas. Lo vamos a despedir, dejo a mi compañero ahí los micrófonos para que se despida de este programa hoy día en el aire. Sí, no, me voy contento, sí. Estuvo muy bonito este programa, bien musical y recordando a una gran cultora chilena, del pueblo. Del pueblo, de nuestra idiosincrasia, eso nunca olvidarse. La viola es parte nuestra como nosotros somos parte de la creación de ella. Y nos vamos a despedir cantando con la Violeta Parra en este día de su onomástico. Y nos va a interpretar una canción que nos llega al hueso de nuestra conciencia. Se llama Yo canto la diferencia. Yo canto la diferencia. Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite. La Virgencita también del Carmen lo permite. Y también estemos de vuelta con ustedes con todo el cariño, todo el amor que le ponemos nosotros a lo que hacemos. Que ojalá este país, pedir por este país para que vaya creciendo, para que los vayamos uniendo como chilenos, que no sean muchas las cosas que los desunan más que los unan, porque necesitamos salir adelante, necesitamos sacar este país adelante y ahí no tiene que quedarse ninguno atrás. Chile somos todos, hay que cuidarnos y protegernos. Así que saludo también a todos los gente que trabaja a esta hora de la noche y que queda en sintonía de Radio Puente Alto. Un saludo especial para los Radio Taxi, a los Uber, a los, ¿cómo se llama esto? A los servicentros que trabajan, que por ahí ponen su radito y escuchan. A los trabajadores de la papelera, de la Volcanita, a los trabajadores del Hospital Sotero del Río. Bueno, a toda la gente que esta noche sigue en sintonía de Radio Puente Alto. Nosotros nos despedimos con la gran Violeta chilena. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Yo canto a la chilena y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes jurados,